Hola Juan Carlos, hola a todos los escuchas de Radio Puente Alto. Gusto en oírte nuevamente después de tanto tiempo. ¿Cómo ha estado, Cristian? Bien, gracias a Dios, muy bien, muy contento. Aquí comenzando, bueno, ya casi, más que comenzando, un muy buen año. Gracias a Dios y a todos los clientes que tenemos en nuestra división mayorista. ¿Qué nos traen los mayoristas para este comienzo de mes de abril? Mira, estamos con una batería de acciones muy interesantes para todos los residentes ahí en Puente Alto. Tenemos, bueno, ayer tuvimos una participación ahí en el encuentro de los comerciantes en el gimnasio municipal, que en Chula Tu Kiosco, muchos de los que están escuchando pueden haber estado participando. Y estamos hoy día con dos acciones bien concretas. Tenemos unas super promociones con marcas de Unilever, con las distintas marcas que maneja Unilever, con muy buena oferta de precio en distintos productos. Y estamos también a puertas de lanzar nuestra siguiente venta de bodega, que hacemos al igual que todos los meses, que se hace ya durante la próxima semana. Vamos a estar nuevamente con ventas de bodega en todos nuestros locales los días martes y miércoles, y eso nos va a permitir también poder ofrecer una batería de productos. Mira, estamos hoy día entre 60 y 100 productos estamos promocionando en forma mensual a unos precios que son imbatibles, y en general son productos que están orientados a los comerciantes de, en este caso, Puente Alto, para su negocio. Son productos muy atractivos, de marcas conocidas, reconocidas, y que son de alta demanda. Por lo tanto, son muy buenas oportunidades para que los que todavía no han podido conocerla estén acercándose a nuestros locales. Tenemos, como te dije, locales en Conchitoro, el Albi, el Maxi Ahorro, tenemos en Izaguirre, tenemos otro Albi, y también tenemos Mayorista 10. Así que, bien, pues muy contento de poder estar ofreciendo, como siempre, una muy buena opción para hacer. Nuestro objetivo es ser el mejor socio de los comerciantes a lo largo de Chile, y en eso es lo que seguimos trabajando. Y efectivamente es lo que nos comentan los almaceneros, la gente que está preocupada siempre de la oferta. Me han contado que ustedes dan muy buen servicio, se preocupan de cada cliente, de llevarle sus listas de compra. Eso me parece excelente. Así que yo sé que tiene una reunión ahora, pero mandan una invitación a los almaceneros de Puente Alto. No, de todas maneras, mira, complementando lo que tú decías, nosotros tenemos un club de fidelidad hoy día en Albi, que tiene más de, va a llevar para los 14 años de historia, donde de alguna manera nos permite conocer en detalle qué es lo que quiere cada uno de nuestros clientes, qué es lo que compran, qué es lo que dejan de comprar, no solamente para efectos de que tener un surtido en nuestras salas adecuado, sino que también poder invitarlos a participar en eventos, en capacitaciones, en ventas especiales, en una serie de otros beneficios. Hacemos desayunos con ellos todos los meses, no con todos los clientes obviamente, pero en todos nuestros locales de la división mayorista de SMU hacemos desayunos con clientes a lo largo de Chile en forma mensual. Entonces estamos muy en contacto con ellos, escuchándolos, tratando obviamente de resolver sus necesidades, sus demandas, porque como te decía antes, nuestro objetivo es ser el mejor socio. Nosotros sabemos que cuando al comerciante le va bien en su negocio, crece, tiene mejores oportunidades, y eso también para nosotros implica también que nos vaya muy bien. Entonces este es un tema que tiene un sentido para ambos lados. La verdad que este año está comenzando muy bien en el local puntualmente de Izaguirre, del Mayorista 10, local que está en una zona conflictiva de la comuna. Así es. Hemos tenido muy buenos avances en temas de seguridad, en temas de control de los distintos problemas que ahí se dan habitualmente, digamos. Y ahora con la inauguración, estuvimos participando la semana pasada, si no me equivoco, la antepasada, en la inauguración de un nuevo colegio que se puso... Puente Maipo. El Puente Maipo, exactamente, justo al frente de nuestro local. Un colegio muy bueno, la Fundación Oceal, y que también nos va a permitir no solamente que todos los jóvenes y niños de ese sector puedan tener una mejor educación, sino que también que sea un sector más seguro, sea un sector más tranquilo, un sector con más afluencia público, y que por lo tanto también de cara a nuestro local los clientes puedan tener una mejor experiencia de compra, que es lo que buscamos. Así que hemos estado apoyando al Colegio Puente Maipo. Yo personalmente los conozco hace muchos años. Yo me eduqué en un colegio también relacionado a la Fundación Oceal, y en ese sentido Estamos muy contentos de que estén participando ahí en la zona Puente Alto, en el eje Isaguirre, porque en definitiva va en beneficio de todos. Sabemos que va en beneficio de la comunidad y también va en beneficio de la seguridad y de la experiencia de compra de nuestros clientes. Así que fue una buena noticia, una linda noticia. Más encima, la inauguración la hizo Monseñor Esati, el Cardenal Esati, también con muy lindas palabras para la comuna. Estaba el alcalde, estaban miembros de los distintos consejos. La verdad que fue una muy buena oportunidad para no solamente acercarnos a la comunidad, sino que también a las autoridades, que en definitiva tienen mucho que decir en estos temas. Así que muy buena noticia para los que están cerca ahí del eje Isaguirre, y invitar a todos los puentealtinos a estar participando en las distintas actividades que Albi, Mayorista 10, Vega Mercado y Maxi Ahorro están desarrollando en forma permanente, casi semanalmente, porque siempre estamos buscando entregar las mejores oportunidades de precios, de surtido, de producto y también de todos los otros temas que el comerciante necesita tener para su negocio. Así que, Juan Carlos, bienvenido a que tus auditores nos visiten, y cualquier tipo de necesidad, consulta, pregunta, cuando quieran, están las líneas abiertas para que a través de la radio podamos conversar los distintos temas. Correcto, muchas gracias, agradece Cristian, y te esperamos para un próximo enlace, un próximo tema. Siempre tiene algo que aportar, me gusta tu tema social, porque te gusta hacer crecer, no solamente esto es ganar, sino ganar, ganar, todos ganan, y se te agradece, ¿eh? Bien, que estén muy bien. Saludos para todos y estamos al habla. Chao, estimado, que te vaya bien. Chao. Ahí estaba Cristian Barrolet, el gerente general de SMU, Mayorista Unido. Un buen amigo, buena persona, con quien tengo una cercanía muy especial. Y creemos lo mismo, que hay que apoyar a la comunidad para que todos ganemos. Clásico de los años 50 y 60, Mr. Sandman. Versiones originales. Mr. Sandman.